Hola, hola, buenas noches. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles David Jerez. Esta noche estaremos platicando sobre la fotografía como elemento de la memoria histórica con nuestro invitado Ronnie Vélez, periodista, fotógrafo, excorresponsal de guerra, bombero, huelguero de corazón, un personaje con muchas interesantes facetas. Buenas noches, Ronnie, bienvenido a Radio Urbana. Muy buenas noches. Bienvenido, Ronnie. A ver, contanos, ¿cómo te iniciaste en la fotografía? Bueno, la fotografía yo me inicié en el año 1982. Fue cuando yo ingresé al Cuerpo de Bomberos Municipales. Yo era en ese entonces bombero y en esa época pasé a la oficina de prensa de bomberos municipales. Ahí fue donde yo me inicié en el tiempo de la guerra. Cabal, me inicié como fotógrafo. Y era la época cuando había estado de sitio. O sea, claro, después de las 9 de la noche ya nadie circulaba en la ciudad, solamente las fuerzas de seguridad y los bomberos. Y ahí fue cuando yo me inicié en esa época. ¿Cómo fue esa experiencia de en estado de sitio y esa movilización como bombero? Bueno, la experiencia fue una experiencia muy dramática, muy fuerte. Después de las 10 de la noche, cuando salíamos a cubrir emergencias, por lo regular, la mayoría de veces eran balaceras o eran ataques armados y la época de la censura. O sea, uno tenía que ver de qué forma tomaba alguna gráfica de los incidentes porque no permitían, porque cuando uno llegaba ya estaba el ejército, ya estaba la judicial encima de nosotros. Ajá. Y no permitían que nadie tomara o retratara nada de lo que estaba sucediendo. O sea, fue una época muy fuerte, como te digo, y los bomberos en esa época miraban tantas situaciones, incluso cómo sacaban a las personas del interior de las casas cuando habían allanamientos ilegales, ¿no? Ajá. Y nadie podía decir nada porque lo primero que le decía a la judicial, a las personas o a los socorristas que llegaban era: usted no miró nada, pueden trasladar el cadáver. O si no, nos decían: ustedes no miraron nada, ya sabemos en qué estación están. Totalmente ubicados. Sí, creo que la mayoría de bomberos que todavía estamos en servicio de esa época, fuimos los que vivimos muy de cerca el conflicto armado. Incluso nos tocó identificar a varios compañeros dirigentes estudiantiles que aparecían asesinados en esa época. Cuando nosotros llegamos, los identificamos y era un choque muy fuerte también. Sí, claro, porque tú también fuiste y sos parte de ese movimiento huelguero. ¿Cómo fue que empezaste también en esta otra faceta que te identifica? Bueno, la fase huelguera se inició en el 1978, cuando yo fui dirigente estudiantil de la Escuela Normal Central para Varones. Por medio de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, tuvimos un acercamiento muy, un acercamiento con la Asociación de Estudiantes Universitarios. Muy fuerte y cohesionadora, porque sí lograron articular. Había muchos nexos, o sea, por medio de la Asociación de Estudiantes, llegábamos a pedir apoyo de mil cosas a la AEU, a trabajo social, a historia, ingeniería, económicas, que eran los más fuertes. Y hablando con ellos, logramos de que por primera vez en el 78, Educación Media participara en la huelga de Dolores. Ah, qué interesante. O sea, fue una, creo que una experiencia muy buena. Claro. Todos los estudiantes se involucraron de Educación Media en la huelga. Claro. Y muy jóvenes. Sí, muy jóvenes. Y la segunda vez fue en el 83, cuando la huelga se retomó adentro de la universidad. Que no salió. No salió en el tiempo de Río Mon. Claro. O sea, hubo una amenaza y por seguridad se hizo en el interior de la universidad porque lo que ellos querían era minimizar la huelga de Dolores. La protesta, lo que se iba a decir. Sin embargo, la población, cuando se enteró que era en la universidad, la población llegó a la universidad y todo el redondel de la universidad estaba, no cabía la gente. Fue una huelga de Dolores muy buena, a pesar que fue interna. Qué interesante, porque además es interesante cómo si desde la universidad esa dirigencia estudiantil altamente politizada se logra vincular con educación media, un espacio que hoy en estos días no vemos o no sabemos todavía si desde las movilizaciones del 2015 podría darse. Creo que en el 95 fue la última huelga de Dolores donde el Honorable participó en pleno y donde ellos dirigían la huelga de Dolores. Uh-huh. O sea, el desfile bufo, tenemos que ser bien claros que el comité de huelga de Dolores del Honorable era el que dirigía, claro, y daba los lineamientos de las huelgas. Sí. Todo sí. Eso se perdió por los intereses internos, por las luchas internas que hay. Recordemos que hay una EU ilegítima. Totalmente. Donde los dirigentes son unos delincuentes. Sí. ¿Va? Sí. Y el Consejo Superior. Ahí, imposible. Y el Consejo Superior Universitario es cómplice. El que los avala. Claro, es cómplice. ¿Y cómo ha sido para ti caminar en diferentes espacios? O sea, como bombero, como fotógrafo, porque también fuiste corresponsal de guerra. ¿Cómo llegó esta oportunidad de documentar? No, fue en el tiempo que yo me inicié en el periodismo escrito. Yo me inicié en periodismo televisivo. ¿Pero estudiaste en Ciencias de la Comunicación de la USAC? Estudié hasta el técnico, pero fue en la época de la represión. Yo iba como dirigente estudiantil de educación media hacia la normal y fue en la época que la mayoría tuvimos que salir o escondernos. Claro. Por la misma represión. Ahí dejé los estudios. Fue cuando me involucré en bomberos municipales y pasé a Diario El Gráfico a trabajar como reportero. Ahí fue donde fue una época bien distinta, que también fue marcada por la censura, porque desde la redacción lo censuraban ya uno. Claro. Decían, esto no entra, esto no pasa. Uh-huh. Peor si era algo del conflicto armado, solo entraban los boletines oficiales del ejército y esas textuales los ponían en todas las redacciones. Sin embargo, en esa época fue cuando yo tuve un mayor acercamiento con el grupo de apoyo Mutuo GAM, uh-huh, que era mi fuente, y los sindicatos de esa época. Y eran los que me proveían de información. Ellos siempre me llamaban para coberturas. Claro. Y fue cuando me empecé a involucrar para irme al interior a cubrir cuando nadie iba. En la época que nadie iba a cubrir información al interior. Y las fotografías, las primeras que empezaron a salir en el gráfico, peleándome con el jefe de redacción porque por seguridad ellos decían que no las iban a publicar, uh-huh, salían. Fue cuando la agencia británica Reuters, que estaba aquí, me llamaron para que yo fuera el corresponsal de ellos. O sea, había un fotógrafo norteamericano. Pero en esa época él se metió a trabajar un libro de fotografías también sobre el conflicto armado. Uh-huh. Y ya iba a tener menos tiempo. Fue cuando me llamaron y yo lo sustituí. Ahí fue donde yo empecé a irme al interior con los corresponsales de las agencias France Press y de AP, que éramos tres inseparables que íbamos a todos lados a cubrir la información que habitualmente no salía en los medios nacionales. ¿Y ese aval internacional de alguna manera servía para cuidar tu vida, haciendo este trabajo ya en el campo? Sí, o sea, también hubo problemas por las coberturas que se hacían. O sea, era una censura más fuerte de parte de la Oficina de Información del Ejército, porque ellos tenían los servicios de las agencias internacionales y se daban cuenta para monitorear qué reporteros eran los que se aplegaban a la línea de ellos y quienes no. Y con las agencias no tuvimos bloqueos en sí, pero sí un par de veces fuimos capturados por los patrulleros civiles en el Quiché, en Nevaj, cuando estábamos tomando fotos de unos patrulleros. Ajá. Y otra vez que el ejército nos siguió para quitarnos el material, pero no nos alcanzó. Y el material salió y fueron las carátulas de todos los medios, porque los medios nacionales sí publicaban, sí, lo que las agencias internacionales ponían. Ah, lo refritaban. O sea, las fotografías se iban a Washington, que era donde estaba la oficina central de Reuters, y ellos todos tenían los servicios de estas tres agencias. Cuando miraban el material, lo ponían, y por lo regular la mayoría de veces eran las carátulas de ellos, ¿no? Claro. Interesante cómo poder jugar con esa información que salía y luego regresaba para poder tener otra fuente. Una experiencia, por ejemplo, yo trabajaba en el gráfico y era el corresponsal de Reuters. Yo llegaba al gráfico y escribía la nota de un enfrentamiento armado en el Quiché, no la publicaban. Ajá. Pero si las fotos venían con mi nombre y de Reuters, ahí sí las ponían, o sea, ellos jugaban. Ajá. Jugaban con la información. Si venía del extranjero, la publicaban. Pero no, a raíz de eso yo renuncié del gráfico y empecé a trabajar solo con la Reuters en esa época. Porque era mucho más fácil para ti poder dedicarte a la agencia internacional documentando con una libertad mayor. Ya fueron 5 años que trabajé en la Reuters hasta la firma de La Paz. Por ejemplo, hay que recordar que las agencias viven de las fotografías, compran las fotografías, pero cuando se dio la firma de La Paz en Guatemala, las agencias dejaron de publicar mucha información de Guatemala porque ya no les interesaba. O sea, se terminó el conflicto. Se fueron para otro país, porque en El Salvador... Donde sí había guerra. Donde había guerra. Claro. Eso era lo que la experiencia, por ejemplo, en el 96 se firmó La Paz y al siguiente día las agencias se estaban retirando porque ya no les interesaba Guatemala. Claro, sí, también esa parte vende mucho a nivel internacional estas grandes agencias. Elías Barahona, por ejemplo, que fue mi catedrático, no sé si fue el tuyo también en la Escuela de Comunicación, él decía que ya con este lapso de la firma de La Paz teníamos que pensar y replantearnos cómo hacer periodismo para La Paz, porque efectivamente al final del conflicto que estábamos terminando en esa negociación, en los años que yo estuve en la Escuela de Comunicación, ya la guerra no iba a vender porque estábamos ya con la firma de La Paz. Entonces, ¿cómo replantearnos hacer periodismo para La Paz? Y pues creo que aún sigue siendo un reto. Por ejemplo, las agencias ahorita venden porque hay violencia. Exacto. Pero ya no es el mismo flujo de informativo como en el tiempo del conflicto. Eso quedó bien marcado y eso se da porque cuando se dio el levantamiento de los zapatistas, los que estábamos de Guatemala éramos los que más cerca estábamos de Chiapas y a nosotros nos movilizaron. Estuvimos 15 días allá mientras llegaban los corresponsales mexicanos, ya de planta para quedarse ahí, y regresamos. Y los corresponsales salvadoreños venían a Guatemala por si pasaba algo mientras nosotros estábamos en Chiapas. Claro. Bueno, interesante todo esto. ¿Y cómo fue esa época de Reuters documentando? ¿Dónde estuviste? ¿Qué viste? Como esta parte, si estuviste, por ejemplo, en algún enfrentamiento armado, en algún campamento. Mira, la época se daba de todo. O sea, en varios enfrentamientos armados en Palín. Hubo un enfrentamiento en Palín que fue un show que montó el ejército. O sea, el ejército llegó, eso salió, creo que fue la mayor cobertura que dieron los medios, donde el ejército estaba en la Vuelta al Quetzal. Uh-huh, sí. Ahí fue el enfrentamiento. Unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Y así, que dijeron que la guerrilla estaba en el volcán. Ajá. Yo me recuerdo que nosotros con Daniel Hernández, que sí, era el fotógrafo de la AP, sí, llegó en su vehículo y me dijo, vámonos al volcán, ahí está la guerrilla ahorita. Subimos, y cuando nosotros subimos, por eso les digo, fue el show del ejército, porque cuando nosotros llegamos, los que estaban disparando del volcán hacia la carretera era la Guardia Presidencial, y cuando los fotografiamos se fueron. Y eso, por ejemplo, salieron las fotos también. Ajá. Y otros enfrentamientos que sí se habían dado, por ejemplo, el Frente Unitario, que había emboscado al ejército, porque llegamos a veces en el momento en que todavía estaban los vehículos averiados ahí en la carretera. Y sí, hubo enfrentamientos donde vimos guerrilleros muertos también, ¿va? Que ya no los alcanzaban a trasladar y se quedaban ahí en las faldas del volcán. Varias veces fuimos ahí, pero era el tiempo en que costaba llegar también a un lugar así porque no era muy fácil ingresar, ¿va? ¿Y cómo los trataban a ustedes como reporteros gráficos? No sé, la guerrilla, cómo los trataba, los militares. ¿Cómo era vivir eso? Cuando llegábamos a las áreas donde habían militares, había mucho hostigamiento. No permitían muchas fotografías por la misma situación, porque no querían ser fotografiados. Claro. Cuando llegábamos con la guerrilla, cuando fueron pocas las veces que los agarramos así en combate, no había mucho problema. O sea, había... Llegábamos en el momento que estaban en combate. O sea, llegábamos, estábamos un rato y ellos mismos nos sacaban del área para evitar que saliéramos heridos o algo así, ¿no? Ah, qué interesante. Pero con el ejército sí, mucho hostigamiento. O sea, un trato muy diferente. Sí, muy distinto, y a veces incluso nos topábamos con militares que conocíamos que no se dejaban retratar, ¿no? Uh-huh. O sea, ponían a los soldados en la carretera, pero los caibiles o los militares que estaban metidos en una parte de la montaña no permitían que ser fotografiados, pero sin embargo nos ingeniábamos y salían las fotografías. Vamos a ir un corte, Ronnie. Estamos hablando de la fotografía como elemento de la memoria histórica. Estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y en nuestro enlace www.laurbanaradio.com. Si quieren escuchar nuestros programas que ya están colgados en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO, www.archive.org. La receta del diablo. El diablo está en casa, pues. Los culpables están libres. El propio diablo está en casa y cree que eres un extremista. Todavía. fascista, fuego asesino y fuego genocida. Bueno, estamos de regreso en 1490. Estamos platicando con Ronnie Vélez, periodista, fotógrafo, excorresponsal de guerra, bombero, huelguero. Y el tema de esta noche es la fotografía como elemento de la memoria histórica. Ronnie, ¿qué se puede encontrar en tu archivo fotográfico después de tantos años que vos llevas como fotógrafo? Por ejemplo, el archivo fotográfico es de unas 35,000 gráficas. La mayoría, ahí vean mucho material que se estaba deteriorando. Hice una negociación con Tirma en la Fototeca Guatemala. Y todo este material está resguardado en la antigua Guatemala. Y el material que yo necesite, llego allá, lo escojo y ellos me lo digitalizan. O sea, este material este año van a empezar a trabajarlo para restaurar mucho material que estaba deteriorado. Y creo que es parte de la memoria histórica. En ese archivo hay fotografías de masacres, hay fotografías de enfrentamientos armados, de campamentos guerrilleros, incluso hay fotografías inéditas en el Quiché, todavía en blanco y negro, de campamentos del ejército guerrillero de los pobres, cuando nadie podía llegar a los campamentos, o se podía llegar, pero una logística complicada bien complicada en ese entonces, porque todavía habían enfrentamientos, a veces teníamos que pasar franqueando 11 destacamentos militares en la selva para poder llegar a un campamento. Y material que estuvo muchos años escondido, o sea, se reveló, el material se quedó escondido y hasta después, 10 años después de la firma de la paz, hay fotos que todavía no han salido a luz. El material ahí lo tengo. Desclasificado. Pero hay algunas fotos que están, yo tengo en Facebook, un sitio que se llama Memoria Histórica. Sí, sí, muy bueno. Ahí hay fotografías de blanco y negro de la guerrilla, o sea, algunas fotografías que puse, porque las otras están ahí todavía guardadas, porque hace 2 años salió el primer libro fotográfico que se llama La Ruta de la Paz, que son 10 años desde el Quipulas II hasta la firma de la paz. Fueron 100 fotografías seleccionadas para este libro y todavía falta material fotográfico para otra edición distinta. Y todavía estoy haciendo trámites para ver si alguna entidad internacional da el financiamiento para poderlo sacar. Sí, esa es otra cuestión, ¿no? ¿Cómo este archivo poderlo dar a conocer con otras formas? Y que, pues, este libro que se editó de La Ruta de la Paz con estas fotografías, pues realmente es un trabajo bastante bien elaborado. ¿Y cómo es con el archivo este que está en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA? ¿Está abierto al público? El archivo está abierto al público. O sea que sí se puede consultar y se puede conocer. Cualquiera puede consultar, se va y se habla con las encargadas de la fototeca. Y ahí está el archivo para consultas. Lo que yo desconozco es que ellos, me imagino que venden parte del material o algo así para salir adelante, ¿va? Claro. Por ser una entidad privada. Sin embargo, yo tengo acceso a ese archivo y a todos los archivos que están ahí sin ningún costo, ¿va? O sea, fue parte del trato que yo hice y he visto que hay material muy valioso de muchas personas que que todavía los tienen guardados porque no los han clasificado. Tienen archivos, por ejemplo, todo el archivo de Diario El Gráfico, que a mí me pidieron apoyo para cuando tenga tiempo ir con ellos para clasificarlo, porque se dieron cuenta que hay mucho material mío ahí en este archivo. Claro, porque también estabas en esa época ahí. Incluso material que yo no tengo, sino que está ahí guardado. Ah, qué interesante. Que tendría que ir a ver qué material hay. Qué cosa hay ahí, también serían días de trabajo, Ronnie. Sí. Bueno, entonces les invitamos a visitar la Biblioteca de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica para conocer este importante archivo histórico donde hay buena parte de material de nuestro amigo Ronnie Vélez, así como de otros fotógrafos. Y bueno, ¿cómo es la selección de fotografías? ¿Hay fotografías que vos has censurado, decir esto no lo publico? ¿Hay fotografías queridas que vos decís, no, este sí tiene que salir, no sé? Porque me imagino que igual para el sitio de Facebook también como que vas como escogiendo qué vas a publicar. ¿Cómo es esa relación vos y la foto? Lo que pasa es que todo el material es importante. Hay fotografías que todavía le recuerdan a uno muchas cosas de las que pasaron, y cuando uno las mira, revive esa época. Hay fotografías que le marcan a uno también el destino. Claro. Y hay algunas fotos de esas publicadas en el libro. Por ejemplo, me recuerdo que en el TPR, yo estaba en la comisión multipartita, y cuando la comisión viajaba, que había algún bombardeo a las comunidades, viajábamos, y hay una foto muy impactante de una niña de 16 años que nosotros encontramos en la selva, que había habido un bombardeo, una esquila de una bomba que lanzaron desde un avión, le partió casi la mitad del cráneo. Y la foto está publicada ahí en el libro. Lo que desconozco es si la niña todavía está viva, pero en esa época la niña estaba lúcida, todavía emanaba parte de sangre, y la niña estaba ahí. Era una niña indígena en una comunidad de las TPR de la selva, en Chepuzul. Ahí fue donde nosotros la encontramos. Intentamos, nosotros íbamos en un helicóptero, ¿sabes? Era la primera vez que un helicóptero civil entraba a este lugar, con permiso de la guerrilla y del ejército, porque ningún helicóptero civil podía pasar por esa área. Llegamos incluso con otro fotógrafo que iba de la Procuraduría de los Derechos Humanos en este entonces. Nos quisimos quedar ahí para que se trajeran a la niña a un hospital, y la familia no permitió. O sea, ellos dijeron que ellos la habían tratado durante mucho tiempo y se quedaba con ella. O sea, creo que es algo de lo que nosotros vimos. Igual hubo un avión militar que pasó cuando nosotros estábamos descendiendo, y vimos el horror en los rostros de las personas que estaban ahí, de los indígenas. O sea, cada vez que pasaba un avión era para bombardearlos. Y cabalca, también hay una foto donde logré captar, o sea, las miradas de horror y de miedo de esta población. Sí, terrible. Este proceso de la fotografía es un documento histórico artístico. ¿Cómo se logra trabajar estas dos cosas? ¿Cómo lo has hecho vos, Ronnie? Cuesta a veces, porque la mayoría de material, por ejemplo, es una fotografía de sucesos, claro. La mayoría. Y a veces creo que no tiene uno mucho tiempo para ponerse a pensar qué ángulos va a tomar uno. Pero sin embargo, la foto que uno está buscando llega a uno y la capta en el momento. O sea, creo que todos los fotógrafos, no es la cámara la buena. O sea, las cámaras pueden ser de cualquier marca. O sea, es el fotógrafo y la visión que él tenga en ese momentito. Su ojo es el que va a captar todo. O sea, no es la cámara, porque yo he escuchado que muchas personas dicen, ah, tienen muy buena cámara por la marca. Y no es eso. O sea, es el momento que está viviendo el fotógrafo. Incluso uno puede tener la cámara más simple y va a captar lo que uno quiere. Claro. ¿Cómo se logra tener ese ojo que la foto llegue, como dijiste? Tiene que estar uno atento. Tiene que estar igual en los bochinches. Tiene que estar uno atento a lo que está pasando. O sea, se tiene que involucrar uno en el sitio adecuado, en el momento adecuado para captar la fotografía. Sí, porque por ejemplo, ya estando uno en las coberturas, esa adrenalina de lo que pueda estar sucediendo en un bochinche, como decís, en una manifestación, en un, no sé, un enfrentamiento entre población civil y fuerzas de seguridad, hemos visto a veces en que los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos se quedan en medio de, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es la foto o cómo? Por lo regular, uno cuando va a un incidente entre fuerzas de seguridad y población, uno llega al lugar desconociendo quiénes están de ambos lados. Sí. Por lo regular, una de las normas que los reporteros de sucesos hemos tenido es ponernos atrás de la policía cuando es un lugar desconocido. Y tenemos ya marcadas nuestras posibles rutas de evacuación a la hora de cualquier incidente, porque en varios lugares varios reporteros han quedado atrapados, claro. Han salido lesionados, sí. Y muchas veces los han agarrado como rehenes. Sí. O sea, uno desconoce quiénes quiebran están. Quiebran el equipo, les roban el equipo. Quiénes están y los reporteros de sucesos cuando llegamos a un lugar estamos juntos. Sí. O sea, no nos separamos por lo mismo. Por lo mismo porque ya han sucedido incidentes. Y a veces se da el hecho de que también por captar una buena foto uno se mete en medio de las dos partes. Sí. Y se queda uno en medio. Y a veces se logran muy buenas gráficas también, ¿va? Pero también es el riesgo que se corre al meterse en medio de un incidente de esta naturaleza. ¿Cómo fue, por ejemplo, documentar en los campamentos? ¿Cómo fue estar ahí con hombres y mujeres alzados en armas? Al principio costó poder ir a un campamento. Uh-huh. O sea, cuando nosotros fuimos todavía no había cese al fuego, la comandante estaba reácida a que nosotros fuéramos por seguridad. Claro. Sin embargo, fuimos a México con otro compañero. Después de hablar con ellos, no mucho querían y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, fue la que intercedió en ese momento para que nosotros pudiéramos ir a un campamento y la comandante accedió. Venimos a Guatemala, sin embargo, después de 3 meses de estar en espera de información si íbamos o no íbamos, se acercó una persona de repente al gráfico, que era el enlace, y así fuimos, nos dijeron a cualquier lado, sí, a cualquier lado. Fuimos a Lixcán, estuvimos una semana en un campamento. La travesía fue tortuosa, caminamos casi 12 horas para llegar a un campamento. Claro. Y llegamos, yo conocí a muchas personas que habían sido estudiantes o dirigentes estudiantiles, los conocí cuando llegué al campamento, sin embargo hubo censura también, o sea, hubo un comandante, del frente Ernesto Che Guevara. Y cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue sacar la cámara y tomar fotos. Y nos llegaron a censurar. Claro. Nos dijeron, eso no lo pueden tomar. Y es un comandante bien conocido. Ahora soy muy amigo de él. Pero en ese entonces todavía no lo conocía y era el Bejuco. Claro. Vamos a ir a un corte, Ron, y vamos a regresar para que ya nos contés cómo fue vivir esa experiencia de ya estar compartiendo una vida rutinaria, supongo, dentro de un campamento guerrillero. Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos platicando con Ronny Vélez acerca de la fotografía como un elemento de la memoria histórica. Thank you. escondas a tus muertos, porque no crecerán las flores. Sácalos a la luz para que no vuelvan a morir. Pero no los lleves a cuestas, deja que el sol penetre, se conviertan en sonrisa y esperanza de los que alucinan por el jardín. No dejes que se laven las manos aquellos que estuvieron en la oscuridad, los que nos robaron los sueños y pintaron. Y grita, saber que hay otros espacios locos en un tiempo de germinar. No apagues la memoria, dibuja sobre sus alas, descifra el susurro del alba y suéltate sobre su piel. No dejes que se laven las manos aquellos que estuvieron en la oscuridad, los que nos robaron los sueños y pintaron de negro la ciudad. No dejes que se laven las manos aquellos que estuvieron en la oscuridad, los que nos robaron los sueños y pintaron de negro la ciudad. Bueno, estamos acá platicando con Ronnie Vélez, estamos hablando sobre la fotografía como un elemento de la memoria histórica. Y bueno, Ronnie, nos quedamos, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a ese campamento del Ejército Guerrillero de los Pobres? Seguimos comentando, ¿cómo fue esa experiencia? Nosotros salimos de aquí a la capital en un lunes de madrugada, llegamos a las 10 de la noche a Lixcán. El guía que llevábamos se perdió y estuvimos perdidos como 3 horas ahí en la selva hasta que logró ubicarse. Llegamos a Victoria 20 de enero, ahí permanecimos 3 días con 3 fotógrafos más que iban conmigo, hasta que la comandancia del EGP mandó a un grupo a ubicarnos para llevarnos al campamento 3 días después. O sea, durante ese tiempo estuvimos en Victoria 20 de enero, viendo el trabajo comunitario de los refugiados que estaban en ese entonces, y una noche, o de casi la madrugada, como 2 de la mañana, llegaron y vámonos. Uh-huh. A esa hora empezamos a caminar en la selva, nos trasladaron en un cayuco, en el río Chalval. El cayuco, el lanchero iba a bolo, y a medio río nos fuimos todos al río, ¿eh? Solo medio logramos sacar las cámaras. Como pudimos, llegamos a la otra orilla y seguimos nuestra trayectoria. Desayunamos en Cuarto Pueblo. No fue un desayuno, una papaya, nos comimos entre todos los que íbamos ahí. Seguimos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde estábamos llegando al campamento. Hicimos un largo rodeo, pasamos 11 destacamentos militares, escondidos porque todavía no había cese al fuego. Y es parte de la trayectoria que tuvimos. Ya en el campamento ya nos desenvolvimos, después nos dijeron qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Claro. Y ya permanecimos. Incluso varios amigos que ahí contacté, ya después nosotros mismos hablábamos con las personas qué tipo de fotos queríamos hacer, ¿va? De entrenamientos, rastreos. Y con ellos viajábamos a varios lugares. Y de regreso, al cumplir una semana de estar ahí, regresamos y la trayectoria fue más rápida. 2 horas para llegar a una cooperativa y de ahí 1.5 horas en carro para Playa Grande. Pero nos enteramos con el tiempo, todavía nos topamos porque fue el tiempo que todavía estaba Minúa. Exacto. Y lo que el frente andaba evitando era que nosotros miráramos que estaba Minugo ahí. Por eso fue el rodeo de 11 horas, porque después nos lo dijeron. De 11 horas, lo que ellos habitualmente nos dijeron que se hacían 3 horas. Nosotros nos hicimos 11 horas en la selva para llegar a este campamento. Y diferente, por ejemplo, estar en la CPR, en las comunidades de población en resistencia. Bien distinto. Ajá. Bien distinto porque en la CPR era gente de población civil. Desplazada. Desplazada, víctima del conflicto. Que sobrevivientes de masacres. Andaban huyendo y cuando uno llegaba con ellos, tenía que ir con alguien que ellos conocían. O de lo contrario, permanecían escondidos. Por ejemplo, yo fui en el tiempo, la primera vez que fui a las CPR, fui con la comisión, con multipartita. Ajá. Que era integrada por Monseñor Ramazzini, Monseñor Cabrera, iba César Álvarez, que era el procurador procurador de los derechos humanos, iba Byron Morales, que era de Uncitragua en ese entonces. Uh-huh. Y de la UAS. Sí. Y como 2 reporteros que integraron la comisión, que viajamos y estuvimos 2 días con ellos. Vimos las inclemencias, que nos murió una niña ahí en la CPR, que estaba bien mala, aparte de estar desnutrida, tenía pulmonía, y el concierto de tos en la noche. Por ejemplo, en el área donde ellos estaban, durante el día es el infierno. En la noche era la congeladora. Uh-huh. O sea, muchos niños malos. En la noche era un concierto de tos en todo el área. Y sí, una niña que intentamos sacarla de ahí, se nos murió ahí. Qué terrible. Y las señoras, lo que pasa es que también había demasiado miedo y no permitían que a los niños los sacaran hacia un lugar cercano para que algún médico los viera. Por la misma situación de desplazados que no sabían a dónde iban a ir, ¿no? Claro, claro. Encontré por acá una frase que dice que la fotografía tiene que ver, por ejemplo, como la educación y la imagen de las nuevas generaciones. O sea, conocer este material fotográfico del conflicto y que vos viviste y documentaste, de alguna manera sirve para educar. Creo que la juventud en esta época que estamos viviendo, 2016, mucha de la gente no vivió el conflicto para empezar. Sí. Nacieron después de la firma de la paz y muchos no creen que hubo guerra en Guatemala. Sí. Y aparte que las autoridades te han dado la tarea de decir que nunca hubo guerra en Guatemala, empezando con la Secretaría de la Paz cuando estuvo Arenales Forno, ¿no? Sí. Que él dijo que conflictos no hubo en Guatemala. Sí, en efecto. Y eso es lo que muchas generaciones o la juventud de ahora sabe. Y creo que con el material fotográfico, si se logra dar a conocer, la gente va a conocer de que sí hubo una guerra en Guatemala, ¿no? La guerra que se vivió durante 36 años. Y que esto les va a servir para que ya no se dé otro conflicto. Ojalá. Hablemos de La Ruta de la Paz, este libro, que es una recopilación de 100 fotografías, nos decís vos, aquí vemos que las fotografías, pues es un trabajo tuyo, Ron Iván Vélez, los textos del maestro Godo de Medeiros, en el diseño y la diagramación de Henry Zipaque, y en la coordinación y gestión fue Alfonso Porres. ¿Cómo fue hacer este libro? Con un prólogo de la Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú. Y bueno, también encontramos palabras tuyas dentro del libro. Y la primera fotografía es cuando se repudia la masacre en Santiago Atitlán. Y esa masacre en el tiempo de Vinicio Cerezo. Aquí también hay un documental. Y luego vemos acá un Vinicio Cerezo con banda presidencial. Fotografías que documenta esa masacre en 14 indígenas y 28 heridos, ¿no? La noche del 2 de diciembre de 1990. Esa fue la primera masacre durante el tiempo de Vinicio Cerezo. Fue en Santiago Atitlán y se dio por un conflicto con el destacamento militar. O sea, días antes, dos semanas antes, atrás, ya se habían dado unos secuestros de unos pobladores, sí. Y ahí empezó el incidente. O sea, eso nadie lo sabía. O sea, nosotros nos enteramos una madrugada que Amílcar Méndez, sí, del CERG, no, a mí me llamó a mi casa y me alertó de que algo fuerte había pasado en Atitlán, que ellos tampoco sabían, solo que sabían que habían muertos. Me recuerdo que yo salí de madrugada, todavía en bus, con... Era en el tiempo del gráfico. Claro. Hacia Atitlán. Y ahí pasamos en lancha. Cuando llegamos ahí, íbamos tres fotógrafos. Nos juntamos con el corresponsal de Reuters en ese entonces. Uh-huh. Alquilamos una lancha, pasamos a Atitlán. Y cuando llegamos, fuimos a ver al Solón Comunal, que ya estaban todos los fallecidos. O sea, el dolor de la población con sus seres muertos ahí. Y tenían casi cercado el destacamento militar, donde estaban pidiendo explicación de que por qué habían hecho eso. ¿Eh? Sí. La presión fue tanta que el destacamento militar salió de Santiago Atitlán. También aquí hay una fotografía tuya en donde los soldados están en una lancha saliendo de Santiago. Sí. Y a partir de esta masacre en Santiago Atitlán, Santiago Atitlán como población firma un convenio con el Estado, donde hasta la fecha no se permite el ingreso de las Fuerzas Armadas. El ejército no puede entrar a Santiago hasta hoy día. Por ejemplo, también aquí hay una fotografía de la monja Diana Ortiz. Ella fue secuestrada y violada. En ese tiempo fue secuestrada, la violaron varios soldados. Y ella se fue del país. O sea, cuando ella regresó a Guatemala fue para dar su testimonio de lo que había pasado y fue un revuelo internacional el que causó esto, porque muchas cosas se saben, pero no teníamos a las personas que habían vivido. Claro. También documentaste uno de los intentos de golpe de Estado contra el presidente Vinicio Cerezo. Por ejemplo, en ese entonces yo era reportero de Aquí el Mundo. Me recuerdo que esa noche nosotros estuvimos en la redacción, de repente llegó el director y nos dijo, miren, tengo información de que algo fuerte va a pasar, desconozco qué va a pasar, pero los cuatro equipos que hay del noticiero se van a quedar. Me recuerdo que a cada hora salía un reportero a dar vueltas al Parque Central, cerca de los destacamentos que están aquí en la ciudad, hasta las 5 de la mañana, y no hubo nada. Recuerdo que a esa hora tuvimos una reunión y nos dijeron, bueno, no hubo nada, la información era falsa o fue verdadera, pero no hubo nada. En ese momento sonó el teléfono de la redacción, yo lo contesté y me dijo una señora, mire, aquí está José Pinula, tienen copadas a todas las tropas del ejército. Y luego que hasta descolgué colgué el teléfono y salí con mi equipo. Yo fui el único fotógrafo que capté el momento cuando coparon a las tropas que venían al primer intento de golpe de Estado en San José Pinula. O sea, nadie más estuvo. Y de televisión aquí al mundo y lo subió Noti7. Mucha adrenalina, Ronnie. Sí, mucha adrenalina en ese momento. Porque cuando llegamos, cabal tenían todos los convoyes que venían de Jutiapa. Ajá. Al intento de golpe. Copados. Las fuerzas leales del gobierno contra los sublevados. Y sí hubo mucha tensión. Mucha tensión en ese momento porque conmigo solo éramos dos reporteros y dos camarógrafos. Yo que estaba captando las gráficas en ese momento, me recuerdo que cuando regresé al noticiero, en vivo salió todo, porque el material se fue así en bruto, como se dice, al canal, salió todo, y cuando los demás reporteros subieron y se enteraron, ya estaba como que no hubiera pasado nada, o sea, las tropas ya se las habían llevado, desaparecieron, se esfumaron, y cuando yo empecé a revelar, yo ya no estaba en, o sea, no estaba en gráfico todavía, pero fui a la redacción del gráfico a revelar el material. Ya todos hablaban del intento de golpe de Estado, pero no estaba así confirmado. Cuando vieron el material fotográfico, me dijo que el jefe fotógrafo del gráfico me dijo, dejanos estas par de fotos para nuestra carátula. Yo le dije, no, porque son exclusivas y... ¿Alguna vez te dio miedo de morirte en medio de todas estas situaciones peligrosas? No lo piensa uno. En ese momento no piensa uno. O sea, en ese momento lo único que uno piensa es tener el momento para captarlo. No le interesa a uno en ese momentito si uno puede salir herido o se puede morir. En El Salvador pasó algo interesante y nosotros nos quedamos en medio de un enfrentamiento armado también. En Guanagazapa, o sea, los reporteros que fuimos a cubrir, nadie llegaba a Perquín porque no lo permitía el ejército, tampoco por la misma censura, pero logramos romper el cerco y los reporteros nos fuimos, llegamos a Perquín y se dio el primer enfrentamiento porque nadie sabía qué era en dónde empezaba, del lado de Perquín, dónde estaban las columnas guerrilleras. O sea, nosotros llegamos y cuando llegamos se dio el enfrentamiento que atrás de nosotros venía el ejército. O sea, y sí fue ahí, sí quedamos en medio. Eso me recuerdo que nos tiramos en la orilla de la carretera mientras pasaba y sí nos recriminaron fuertemente los comandantes de la guerrilla de ese frente porque nos dijeron que por nuestra culpa habían llegado ellos, ¿no? Claro. Mira, y ya como nos queda poco tiempo, aquí se puede ver, por ejemplo, la captura de Noel de Jesús Beteta, el sindicado de haber asesinado a Mirna Mac. Y, por ejemplo, también tenés documentado el momento en que Ninet Montenegro, como dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo, es desalojada del Palacio Nacional. Y... otra fotografía, por ejemplo, de la doctora Rigoberta Menchú con Ninet Montenegro ya en ese autogolpe de Jorge Serrano Elías. ¿Cómo ha sido esto también estar, por ejemplo, documentando las fuerzas policiales enfrentando estudiantes en la San Carlos? El asesinato de Abner Hernández Orellana, que también aquí tenés fotografías. La marcha de 500 años. Creo que hablar de las fotografías del libro sería un programa distinto, solo de las fotografías del libro. Solo para hablar de las fotografías. Porque sí hay una gran variedad de fotografías, ahí están documentados parte de lo que pasó durante 10 años, gobierno tras gobierno, desde Esquipulas II hasta la firma de la paz. Sí. El gobierno de Ramiro de León Carpio. Incluso hay muchas fotografías de personajes que ya están fallecidos. Sí. Hay fotografías, por ejemplo, Ramiro de León Carpio, Jorge Carpio, está Monseñor Quesada, sí. O sea, personajes, o sea, Epaminondas González. Por ejemplo, hay una fotografía en el gobierno de transición de Ramiro de León Carpio. Uh-huh. Los tres que aparecen ahí ya están fallecidos. Ya. Byron Lima, junto a otro militar, destazando un cocodrilo. Eso fue el entrenamiento en Petén. De Caibil, ¿no? Sí, fue un entrenamiento Caibil que nosotros nos invitaron para llegar. Y siempre con las reservas, porque a mí ya me tenían así como en el ojo cada vez que... A mí no me invitaban, pero el medio me mandaba. Y por lo regular nunca sacaba las fotografías de las actividades que ellos hacían. Las tomaba, pero siempre buscaba fotografías distintas. Y me acuerdo que esa fotografía donde están destazando al Caibil. Ajá, el cocodrilo. Toda la prensa estaba ahí. Era un salón donde había una mesa rectangular con toda clase de animales. Y todos se llegaron, se juntaron a platicar y me acuerdo que cuando vi las fotografías de qué era lo que estaban haciendo, dije, esa es mi portada. Claro. Las tomé, nadie se dio cuenta y al otro día salieron publicadas. No fue de mucho agrado para el ejército, pero ahí están. Para conseguir tu libro, La Ruta de la Paz, Ronnie. Está agotado. Está agotado. Sí, esperamos está una agotado. Nueva edición entonces. Para conocer tu material, recordarnos cómo buscarlo en Facebook. En el Facebook se puede encontrar parte del material, dice Memoria Histórica, y ahí está parte de todo el material, muchas fotos que no están en el libro. Ah, genial. Bueno, estamos llegando al final, palabras para que te despidas de cómo seguir documentando. Creo que la fotografía es un elemento muy valioso para recordar qué fue lo que pasó durante el conflicto y creo que mucho de este material debería de ser visto en las escuelas públicas para que los estudiantes comprendan qué fue lo que pasó para que no vuelva a pasar. ¿Seguís documentando? Sigo documentando, pero ya algunas cosas muy puntuales, ya dirigidas, por ejemplo, a actividades como rituales indígenas. Uh-huh. Hay algo muy importante que se me había olvidado, hay un museo que se está trabajando, el Museo del Premio Nobel de la Paz y de la Memoria Histórica, va a estar en el kilómetro 33, ruta interamericana, y ahí va a estar parte de la memoria histórica resguardada en un museo. Eso lo está trabajando la Fundación Menchú, y los planes, ya muchas de las cosas que tengo van a estar también ahí en este museo. Fantástico, vamos a invitarte entonces cuando ya nos digas cómo va lo del museo. Gracias, Ronnie. También un agradecimiento a Sergio Valdés Pedroni, que nos envió un documento sobre la fotografía histórica para poder acompañarnos en esta charla con vos. Y bueno, estuvimos platicando con Ronnie Vélez, fotógrafo, ex corresponsal de guerra, un huelguero. Teníamos un aniversario hoy, me dijiste. Hoy se cumplen los 19 años de la fundación de la Cofradía de la Santa Chavela y de Honorables por Siempre. O sea, Honorables por Siempre es donde están todas las personas que han participado en los distintos comités del Honorable Comité de Huelga de Dolores y que nosotros hemos estado retomando las tradiciones de la huelga para rescatarlas. Muy bien, muchas gracias, Ronnie. Un abrazo a las compañeras y compañeros de la Cofradía y de Honorables por Siempre. Bueno, les recordamos que estamos también en los preparativos de las jornadas de abril, a un año de la movilización social que vivió Guatemala, empezando por la convocatoria que hace el colectivo Plantones por la Dignidad para este 20 de abril. También estaremos informando sobre los detalles de la Marcha por el Agua, la Vida y el Territorio. El sábado 9 de abril tenemos el conversatorio Los Desafíos de la Izquierda en la Ciudad con el sociólogo guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra. Y bueno, aquí le seguimos recordando que todavía está el plantón permanente de la Puya frente al Ministerio de Energía y Minas. Solicitamos un acompañamiento en cualquier momento y hora. Mi nombre es Isabel Juárez, esto fue 1490.gt y en controles David Jerez. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Es